Parrandeando en el sinú, parrandeando en el sinú, ya arranqué fácil, se lejo. Parrandeando en el sinú, ya arranqué fácil, se lejo. Encontré a Toño Perú, hombre bueno y parrandero. Encontré a Toño Perú, hombre bueno y parrandero. De cuenta mía, pa' que sea grande la fiesta, que siga por cuenta mía, pa' que sea grande la fiesta. Cuando Toño está tomando, trae a la docena en los brazos.